todas y todos a la marcha para festejar el avance de la cuarta transformación, porque debemos sentirnos muy contentos. Es mucho lo que hemos llevado a cabo desde abajo y con la gente. En este movimiento el protagonista principal es el pueblo, y lo que hemos logrado ha sido por la participación y el apoyo del pueblo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, a veces, por la polémica que es consustancial a la política, se olvida o se desconoce todo lo que se ha ido logrando. Entonces va a ser un informe amplio, con el criterio de que breve y bueno, doblemente bueno, porque si no tardaríamos muchísimo. Tenemos realmente mucho que informar y muy bueno, todo. Nos sentimos orgullosos. Hay pendientes, pero se ha avanzado. Ya hasta parece que estamos al final de nuestro mandato.